Bienvenidos a Oración Poderosa. Esta poderosa oración a la espada de San Miguel Arcángel te protegerá contra todo mal y traerá prosperidad a tu vida. Puedes rezarla o tan solo escucharla cuantas veces te sea necesario hasta cumplir tus objetivos. Te recomiendo que mientras escuchas esta poderosa oración, te focalices en qué precisas en tu vida, qué quieres pedirle a San Miguel Arcángel o a Dios mismo. Escribe tu pedido debajo en los comentarios para reforzar aún más tu petición. Aquí vamos. Amado Arcángel San Miguel, con el poder que Dios te ha conferido, desciende sobre mi hogar, sobre cada miembro de mi familia, con la luz de nuestro Señor y con la fuerza de tu espada flamígera azul, para que cortes de este lugar y de nosotros toda negatividad, toda cadena de negación, de rabia, dolor, vicios y falta de fe, para que de esta manera pueda entrar en mi hogar la santísima presencia del Padre, trayendo con ella justicia, amor, armonía, comprensión, prosperidad y fe, para que sea siempre nuestro Señor con nosotros. Amado Arcángel Miguel, príncipe y primer arcángel del cielo, vencedor, espanto y terror de los rebeldes espíritus infernales, guardián de las almas de los hombres, ven con tu invicta espada de luz azul y tu ejército de santos ángeles, y corta, libera y limpia este hogar de todo espíritu maligno. Corta, libera de toda maldad, oscuridad y temor, de todo enemigo y de todo mal enviado, y con tu particular protección aleja y elimina toda maldición amorosa, física o económica, para que una vez alejado lo negativo, pueda entrar lo bueno y positivo. Yo tomo en mi mano derecha la espada de poder que generosamente me presta el Arcángel San Miguel para cortar y liberar de mi hogar y mi familia todo lo que tengo y soy, de cualquier fuerza siniestra, de cualquier influencia o energía negativa, de todo lo que nos cause malestar, inquietud, daño, dolor y sufrimiento. Soy la poderosa espada del relampagueante luz azul del Arcángel San Miguel que corta, libera y destruye toda situación que necesite su liberación. Espada de fuego purificador del Arcángel San Miguel, libéranos de toda fuerza perversa y nociva, de toda influencia ajena, de toda vibración negativa, de toda violencia, egoísmo, envidia, daño y peligro, de todo enemigo visible e invisible. Libéranos de todo aquello que no sea bueno y positivo, para que la suerte y la prosperidad lleguen a nosotros. Gloriosísimo San Miguel Arcángel, príncipe y caudillo de los ejércitos celestiales, custodio y defensor de las almas, vencedor, terror y espanto de los rebeldes espíritus infernales. Humildemente te ruego, te dignes a librar de todo mal a los que a ti recurrimos con confianza, que tu favor nos ampare, tu fortaleza nos defienda y que mediante tu incomparable protección adelantemos cada vez más en el servicio del Señor. Que tu virtud nos esfuerce todos los días de nuestra vida, especialmente en el trance de la muerte, para que defendidos por tu poder del infernal dragón y de todas sus acechanzas, cuando salgamos de este mundo, seamos presentados por ti, libres de toda culpa, ante la Divina Majestad. San Miguel Arcángel, tú que con tus 7 espadas poderosas vences todos los obstáculos del mundo, tú que venciste los 7 dragones y los fuegos del mundo, tú, San Miguel, haz que revoquen todos los malos pensamientos, trabajos y envidia que tengan contra mía y de mi hogar. San Miguel, te pido que las 3 caídas que dio Jesús sean las últimas que dé en la puerta de mi hogar, pidiéndome perdón por las faltas cometidas, siendo testigo de mi petición el influjo de los astros y la fuerza de las 7 espadas poderosas para que se cumpla mi petición. Miguel, comandante de las fuerzas de la luz, te invoco, amado príncipe angélico, vencedor de las tinieblas. Ven con el fuego sagrado desde el trono de Dios y quema todo lo que no sea la voluntad de Dios, que es vivir en prosperidad, salud mental, completa armonía, felicidad y en paz con los semejantes. Príncipe de la milicia celestial, por la gracia de Dios que te ha concedido, arroja al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vengan por el mundo para perdición de las almas. En la lucha, defiéndenos. Sea tu amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Humildes te pedimos que Dios manifieste su poder infinito. Ángel de luz, ilumina las mentes de mis seres queridos para que aún en medio de los eventos adversos de la vida puedan siempre creer y esperar. Mensajero de paz, trae este gran regalo a todos los miembros de mi familia y a las personas que me son queridas y que se encuentran en duda o atormentadas por la culpa. Noble príncipe, Arcángel San Miguel, valiente guerrero del Altísimo, deseando estar en el número de tus devotos, hoy me ofrezco a ti y me dedico y pongo bajo tu protección todo mi ser, mis problemas, mi hogar, mi familia y lo que me pertenece. Ven con tu espada de fuego y destruya todos los malhechores y males que se han hecho sobre mí o cualquier otro miembro de mi familia. Ayúdame en todas mis necesidades y obtén para mí el perdón de mis pecados, la gracia de amar a Dios, a mi Salvador Jesús, al Espíritu Santo, a mi dulce Madre María y a todos los hombres que encuentro en mi camino. Defiéndeme de toda forma del mal, protégeme del peligro, ilumíname en mis decisiones, para que pueda cumplir siempre la voluntad del Padre que está en los cielos para la venida de su reino. Que así sea, así será. Amén. Amén. Esta oración puedes repetirla cuantas veces te sea necesario hasta que todos los males de tu vida desaparezcan. Siempre puedes pedirle algo en especial a San Miguel Arcángel junto a Dios Padre. Si esta oración te ha sido de ayuda, si te ha gustado, por favor dale un pulgar arriba y coméntalo y compártelo. Suscríbete al canal y recibirás cada día una oración poderosa. Y recuerda, como siempre, de difundir la palabra.